este momento estamos hablando ya fines de octubre, es decir, ya el año lectivo está transitando la mayor parte del año. Hay situaciones que se fueron acumulando durante el año y donde hizo crisis antes del receso de invierno, que tuvo que ver con el no pago del medio aguinaldo, ¿no es cierto? Cuestiones que vienen pendientes no solamente este año, también hay que aclararlo, que tiene que ver con el no blanqueo del salario. Es decir, se ha ido sumando en varios años situaciones salariales de no respeto de nuestro estatuto del docente, que tiene que ver con que todas las bonificaciones vayan al básico. Cada paritaria de marzo generó que se incorporaran sumas en negro o en gris, y eso no genera, digamos, situaciones de de diferencia en las jubilaciones y también en otras bonificaciones que tenemos, ¿no es cierto?, por desfavorabilidades. Eso son por una parte, ¿no? También ahora se ha ido sumando también, infraestructura es otro tema que también se venía planteando también hace bastante tiempo, y se ha ido sumando ahora el problema del presupuesto para los comedores escolares. Y un tema pendiente que quedó, y ya quedó el año pasado también, de paritaria, que se iba... el Frente Gremial, yo soy afiliado nosotros del colectivo de educación, el Bondi, participamos dentro del sindicato de SUTEBA. Mm. Se había firmado ya el año pasado también el estudio de las asignaciones familiares, y una de las demandas que nosotros planteamos claramente es no tope las asignaciones familiares, porque se ha ido estructurando también discriminación entre los distintos compañeros de acuerdo a los ingresos que tuviesen. Y otro tema fue también el impuesto al salario, ¿no? Esto que también son temas que, si bien es a nivel nacional, quedan siempre en el candelero de que se iban a ser tratados. Así que, bueno, como te digo, creo que esto es de Maduro. Este paro, especialmente SUTEBA ya lo tenía desde hace 3 meses aproximadamente. Es decir, una medida que si no se lleva adelante, es decir, la pregunta que uno se tiene que hacer por otro lado, bueno, ¿para qué están las direcciones sindicales? ¿Para qué están los sindicatos? Encima, para completar, tenemos docentes que no han cobrado en algunos casos desde marzo, o pagos de adicionales también no se han hecho. Hay situaciones que se pueden plantear también para los suplentes provisionales para a fin de año, ¿sí? Es un momento en donde... Domingo, te hago una pregunta puntual, sí, porque se había dicho que se iban a rescindir los cargos a los docentes que eran suplentes a fin de año, ¿es así? A fin de año, claro. Eso está... Se han modificado sistemas de contralor, que nosotros nos queda mucha duda en este contexto de... donde el gobierno, hubo una crisis, renunció la directora general de Cultura hace menos de 2 meses. Mm. Si la nueva directora general de Cultura de Educación, Nora de Lucía, no tiene nada que ver del mundo de la educación, y viene a gestionar, ella misma lo dice, quiere decir que, y lo primero que uno ha visto, y no solamente en el caso de los docentes, sino de trabajadores de la educación, donde se pretendía recortar las horas extras y los viáticos. Es decir, estamos en un panorama en donde, de alerta y movilización. Esto no cabe la menor duda, los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires estamos viendo un contexto diferente de otros momentos. Así que es un poco este el panorama que estamos viviendo, y hoy nos vamos a... mañana va a haber una movilización, hay un paro de 48 horas, mañana hay una movilización desde la dirección de escuela, porque ahí, bueno, los distintos sectores, nosotros compartimos también con otros compañeros, como la Fragua, como la Azul y Blanca, Alternativa Docente, Tribuna Docente, otro compañero, la Lista Marrón de acá, que vamos a movilizarnos desde las 10 de la mañana ahí en el Ministerio de Educación, para confluir luego hacia la movilización que está organizada por el Frente Gremial hacia la legislatura, en principio, y después creemos que vamos a ir a la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Bien, Domingo, y te hago una última pregunta en relación al ciclo lectivo, ¿no? Porque se vino diciendo que se adelantaría el inicio del ciclo 2013, ¿es así? Sí, el 25 de febrero se tiene pensado el calendario. Mira, la necesidad de educación sabe que es muy importante para el pueblo, para los trabajadores. El tema es que en el caso de los sindicatos tendremos que estar discutiendo en asamblea ya a fin de año, y para ver las perspectivas del año del 2013. Como estamos terminando, creo que tendríamos que ponernos firme, porque es el principio de año justamente, y para también tener en cuenta, digamos, que los padres sepan claramente cómo se están resolviendo estas cuestiones del salario básico. El salario básico de un maestro está en 1.500 pesos, entonces, digamos, esto hay que decirlo, porque si no queda claro por qué estamos luchando, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el tener en claro la necesidad de blanqueo a todas las sumas y las situaciones de inflación que se están planteando todo el año. Este año creo que vamos a quedar más corto de lo que se había resuelto en la paritaria de este año, ¿no? Del principio de marzo, ¿no?